Vigésimo sexto Encuentro Nacional de Mujeres, 8, 9 y 10 de octubre del 2011, San Carlos de Bariloche. Algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. 25 años convocándonos a una experiencia única en el mundo, en donde miles nos movilizamos para encontrarnos. Sí, a encontrarnos, aunque parezca poco, aunque suene inútil, para conocernos, abrazarnos, para profundizar discusiones, para informarnos, para compartir experiencias, para fortalecernos en la lucha. Desde el primer encuentro realizado allá por el año 1986, encontrarse ha sido motivo suficiente para que miles de mujeres se organicen para participar de esta instancia autoconvocada, autónoma, autosostenida, plural, horizontal, federal y profundamente democrática. Tres días para trabajar en más de 55 talleres que son el corazón de los encuentros. Allí compartimos experiencia y discutimos las más diversas temáticas que nos preocupan como mujeres. Compartimos la alegría de un espacio artístico y cultural en La Peña y le decimos a quienes nos niegan sistemáticamente que aquí estamos, pese a todo, y dispuestas a salir a la calle en una marcha que es la prueba más significativa y emotiva de las más diversas luchas asumidas por las mujeres. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ninguna mujer que haya vivido la experiencia de participar de un encuentro vuelve a ser la misma. Quizá no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Te invitamos, mujer, ama de casa, trabajadora, estudiante, originaria, rural, madre, hija, amiga. Este año, el 26º Encuentro Nacional de Mujeres en San Carlos de Bariloche. El encuentro somos todas, vos también. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida.